Diego Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, si te parece, para alargar, estuve leyendo uno de tus últimos artículos respecto al presupuesto garabato, creo que lo llamás vos, del 2024, ¿no? Donde, como comentamos en la introducción, lo primero es el déficit cero, ¿no? Sí, yo lo llamé garabato, después creo que le cambié como a mano alzada, porque en realidad la base del presupuesto es un manuscrito del presidente de la Nación de una hojita con una letra bastante indescifrable. Yo la junté al artículo, no sé si no lo habrán visto, a lo mejor lo hice mal y no llegó, pero bueno, es un manuscrito, ¿no? Sí. Que son verdaderos garabatos, pero que esforzándose un poco se alcanza a ver que el centro de todo es el equilibrio fiscal, ¿no? Claro. Y el equilibrio fiscal es el principio rector que tiene desde el primer día del gobierno Milei y es. Que va a seguir aparentemente en el presupuesto 2025, que lo que tiene que presentar ahora en septiembre, el 12 de septiembre lo presenta en el Congreso, ¿no? Claro. Y esto en la canción de la histórica canción de Tita Merello, donde hay un mango, es realidad también, porque a los efectos de restringir la inflación vía de restringir la demanda, el consumo, el Ministerio de Economía está absorbiendo todos los pesos. Hay poca plata en la calle. No solo porque los salarios y las jubilaciones han perdido, son bajas, sino también porque hay toda una estrategia del Ministro de Economía de lo que se dice secar la plaza, sacar dinero de la calle para que la inflación baje por un problema de mercado. Es una solución de mercado que es lógica en el concepto de economía que tiene el presidente Milei, ¿no? Claro. El mercado resuelve todo. Bueno, acá una recesión inducida hace que el mercado haya poca demanda y por lo tanto los precios se contienen o empiezan a caer, porque parece que ya hay alguna empresa que ha empezado a liquidar stock con baja de precios. Uh-huh. ¿No? Y vamos a ver qué pasa ahora, que a fin de mes se rebaja 10 puntos el impuesto país. Exactamente. Que eso incide en todos los precios importados. Vamos a ver si es cierto que los importadores bajan los precios de inmediato o eso tal vez tenga un tiempo, porque es posible que mucho de lo que está estoqueado haya sido comprado con el 17% del impuesto país, no con el 7% que va a quedar ahora, ¿no? Y aparte, seguramente esto puede incidir en un par de meses. Claro, y aparte, Si es que incide, ¿no? Porque vos viste que muchos dicen hay que sacar el impuesto a la ganancia, los artículos de primera necesidad. Y los especialistas dicen, sí, pero eso hay alguno en el medio que se lo va a quedar. No se va a ver en una rebaja en los precios. Así al es. Consumidor, ¿no? No, es que en el súper lo que ves es que los precios aumentan prácticamente día a día. Eso yo lo veo cuando voy a hacer compras, ¿no? Sí, aumentan menos que antes, ¿no? Lo que claro. Se ve que no es que haya una baja de la inflación, si hay que hay una menor alza de inflación, pero todavía hay, bueno, aparentemente hay un piso difícil de bajar que es el 4%, ¿no? Claro. Aunque ya hay algunas estimaciones que va a ser este mes va a ser del 3.8, uh-huh. Un poquito abajo del gozo, ¿no? Pero eso de llegar al 2%, como quiere el ministro de Economía, va a ser un hueso duro de roer, ¿no? Así es. Duro de roer. Así que bueno, en eso estamos. Los dos principios del presupuesto son el equilibrio fiscal y una tasa de inflación más baja de la que teníamos, ¿no? Claro, ahora, pero vos fijate, lo explicó el propio presidente de la Nación, ¿cuál es el criterio rector del equilibrio fiscal? Si la estimación de recursos en el presupuesto del año que viene, cuando se ejecuta el presupuesto, es mayor a la prevista, es decir, hay más recursos, esos recursos no van a ser destinados a incrementar el gasto público, claro. Ya sea los salarios del gasto público, ya sea la UH o lo que sea, sino que van a ser destinados a rebajar impuestos. Claro. ¿No? Sí, y por sí. El contrario, si la estimación de recursos es sobrevalorada, es decir, que se recauda menos de lo previsto, ese faltante se va a financiar con mayor ajuste. Exactamente. O sea, en los dos casos pierde el pueblo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Porque el beneficio de que haya un excedente lo van a tener los empresarios, porque es difícil vayan a bajar, ¿cómo se llama? El impuesto... Al IVA, por ejemplo. Difícilmente vayan a bajar el IVA. Claro. Van a bajar el impuesto a los empresarios. Exactamente. ¿No? Bueno, ese es el criterio rector que va a regir todo el presupuesto del año que viene, que vamos a ver qué pasa con la obra pública, si sigue en cero, uh-huh. Que el parate de la obra pública es responsable de la pérdida de 144.000 puestos de trabajo. Así es. La menor demanda ha hecho que la industria sea, junto con la construcción, la que más ha sufrido una caída del 18-20% y ha perdido casi 20.000 puestos de trabajo en lo que va del año, ¿no? Claro. Esto estamos hablando tanto en la construcción como en la industria de puestos de trabajo formales que pagan impuestos, que tienen jubilaciones, que tienen vacaciones, etcétera, ¿no? Sí, sí. No estamos hablando del otro sector informal, sí, que no tiene nada y vaya uno a saber cuántos puestos de trabajo se perdieron. Exactamente. O cómo es eso, ¿no? Porque así como entraron, se van. por la ventana. No hay registro, así que no se sabe. Acá mi compañero Nico te quiere hacer una pregunta. Eduardo, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. De acuerdo a tu mirada, digamos, por lo que venís analizando y nada, por lo que se vive a diario, ¿te imaginás o podemos imaginar un escenario similar a lo que ocurrió en diciembre del 2001? Mira, yo creo que hay muchos que desean eso, pero uh-huh. Bueno, las condiciones son muy distintas, ¿no? Claro. No sé si leyeron, creo que fue ayer, sí, ayer, en un artículo muy largo de Laura Vales, que es una periodista, la conozco, muy seria, cuando plantea los piqueteros de la calle al barrio. Uh-huh. Hay un enorme repliegue del movimiento territorial, piquetero, como le queramos llamar, a refugiarse en los barrios. La gente no quiere salir a manifestarse, la gente tiene miedo de los balazos, tiene miedo de lo metan preso. Eso no solo lo dice la gente del MTE, sino que ahí registraban también una entrevista a Beligoni. Beligoni decía esto, la gente tiene miedo, no le podemos decir salgamos a pelear esto porque la gente no quiere. Sí, sí. No se hasta los jubilados le dieron palos, pero a rolete. Claro, eso es es ejemplificador, porque en realidad... los movimientos jubilados no tienen fuerza pero lo hicieron para ejemplificar, sí, la claro, gente, sí, sí. Para meter miedo en la gente, ¿no? Y incluso ahora, ayer estuvo en dos o tres canales de televisión Patricia Bullrich hablando de esto, uh-huh. Que el protocolo se respeta, que esto que el otro, claro, ¿no? Claro. O sea, la única forma es hacer una manifestación muy masiva, cosa que el protocolo se lo metan en los libros de texto, claro, qué sé yo, claro, porque como fue el caso de la universidad, o como sí. Fue las veces que convocó la CGT, porque las dos o tres veces que convocó la CGT, uh-huh. Las movilizaciones fueron multitudinarias, ¿no? Sí, sí, pero ahora está muy callada, ¿no? Sí, ahora viajaron todos al Vaticano a hablar con el Papa, a rezar en conjunto, no sé. Están rezando, pero bueno. En realidad no sé cuáles son sus expectativas, porque es cierto, la vocación dialoguista de la CGT es histórica. Sí. Y además hay una razón de ser, el sindicalismo no es para revolucionar nada, es para negociar mejores condiciones y nada más. La época de los años 20-30 en Europa, que había un sindicalismo rojo, desapareció porque el sindicalismo rojo no llegó a ningún lado. Claro. ¿No? Entonces el sindicalismo es negociador. Ahora, acá se encuentran, hay una concepción de que el Estado, durante todas estas décadas, del peronismo para adelante, era un árbitro entre las relaciones capital y trabajo. Bueno, el Estado que maneja Milei no es árbitro, no le interesa ser árbitro, no le interesa regular las relaciones capital-trabajo, las quiere desregular totalmente. Claro, entonces los negociadores van ahí y no negocian nada, no le dan lugar. Entonces el ala más conciliador y colaboracionista de la CGT, que está encabezada por el titular de UPCN, por Martínez de la Construcción, por Lingieri, por Sacía de Ferroviario, Ceja de de bueno, correo y telecomunicaciones, esos van ahí, bajan la cabeza porque están dispuestos a aceptar lo que les ofrezcan, lo que les digan. Claro. Hay todo un otro sector que es un sector más combativo, el de Moyano, este uh-huh. Palazzo de Bancarios, el AWOM, el ESMATA, aunque ahora le han dado, el ESMATA parece que la caída de la producción automotriz tocó un piso y ahora le están rebajando una serie de gastos para la compra, la venta de autos, etcétera, que eso va a beneficiar seguramente a la industria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o Aceiteros, o el Cipreva, o el Neumático, o la seccional oeste de la Unión Ferroviaria, todos esos son sectores más o menos combativos que forman un conglomerado ahí adentro. Y después está en el medio el sector de que le llaman de los independientes, de los gordos, que se inclina hacia el ala colaboracionista o hacia el ala más combativa según como vengan los vientos, ¿no? Claro. Todo lo que se hizo desde, digamos, lo del 23 de enero, lo del la gran movilización de 300.000 trabajadores el primero de mayo, uh-huh. los dos paros generales, es porque el sector del centro se inclinó hacia la izquierda, digamos. Entonces salieron esos paros masivos y eso. Ahora, si se inclina hacia el otro lado, se fueron todos al Vaticano. Claro. Claro, sí, depende cómo sopla el viento. Sí, no, depende, porque los curas y los sindicalistas son los que tienen un olfato especial para ver la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces los tipos se mueven en esos andariveles, ¿no? Que a nosotros muchas veces se nos escapan, porque tienen múltiples relaciones. Claro. Porque hasta el ala combativa encabezada por Moyano habla con el gobierno, todos hablan con el gobierno porque son una fuerza negociadora, sí. como los sectores empresarios, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay una situación que aún los sectores empresarios que se ven perjudicados por esta política del gobierno, que son muchos, en realidad mantienen el apoyo inédito a este gobierno porque es el momento histórico de aplicar un golpe furibundo y un retroceso a la clase trabajadora, ¿no? Es algo que vienen pidiendo desde los años 60 del siglo pasado y no lo han conseguido ni con las dictaduras militares. Claro. Entonces, esta vez van a fondo. Mira, hay un ataque, en primer lugar, todas las reformas, la reglamentación de la reforma, del capítulo de la reforma laboral, de la sí. ley de bases que está haciendo Sturzenegger, van contra las condiciones de trabajo de los trabajadores. En el Parlamento, en diputados, se acaba de reunir la Comisión de Legislación del Trabajo para ordenar 18 propuestas de ley que había. De esas 18 propuestas de ley, 17 son del PRO y de la Libertad Avanza, una sola del peronismo. Y los dos ejes que quieren llevar adelante son la eliminación de la cuota solidaria, con lo cual desfinancian a toda la estructura sindical, y por otro lado, desfinancian también los bolsillos de muchos burócratas. Pero claro. El centro es que eso, digamos, la actividad que tienen los sindicatos argentinos, ¿no? Que te brindan servicios para el sepelio, para las vacaciones, para los cumpleaños, para el nacimiento, para lo que sea, no lo tiene ningún sindicalismo del mundo. Uh-huh. Esto es una cosa de acá. Bueno, eso se financia con la cuota solidaria, aparte sí. de que pueda enriquecerse alguna gente, ¿no? Digamos, eso tiene que ver con eso, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra cosa es el proyecto de ley que democratiza las relaciones, los sindicatos. Que algunas cosas son loables, que no haya una reelección más de sí, eso sí. Mandato por cuánto. Sí, pero hay una cuestión. El Estado no tiene por qué meterse en una organización privada, claro. porque los sindicatos son una organización privada. ¿Por qué no se meten a organizar las organizaciones corporativas de los empresarios? Claro. ¿Alguien se mete en la Unión Industrial a decir cómo claro. tienen que elegir a los cosos? No, ¿y por qué lo hacen acá, no? Es una intromisión del Estado en un lugar donde no debe intrometerse. Es verdad. Bueno, atacan por ese lado. Y por otro lado, el secretario de Trabajo, que no está dirigiendo nada, porque el jefe es Sturzenegger, el jefe real, ¿no? Claro. Porque el secretario de Trabajo depende de la secretaria de la ministra de Humanidades, que está pintada, no existe. Ahora, no obstante eso, el secretario de Trabajo cuando fracasó la reunión con la CGT, porque la CGT, después de haber acordado, se levantó y se fue, y no arregló nada, uh-huh. Logró hacer una reunión con 17 dirigentes sindicales del ala colaboracionista, de segunda línea, ¿no? Pero para que vaya a la segunda línea tiene que tener la aprobación de la primera. O sea, el secretario de Trabajo está avanzando en dividir a la CGT. Vos fijate uh-huh. que frente a otros gobiernos duros en términos de clase, como fue Onganía o como fue el menemismo, en la época Onganía creamos la CGT de los argentinos, una ruptura de la sí, CGT. Sí. Durante el menemismo salió primero el MTA y después la CTA. Acá no, acá hay una idea de que hay que privilegiar la unidad por sobre todas las cosas, a pesar de las enormes diferencias que hay en las tres fracciones que tiene la CGT. Así bueno, es. Ahora esa idea de romper la CGT no sale de las dirigentes sindicales, sino que sale del Ministerio de Trabajo, que quiere fracturar la CGT, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el secretario de Trabajo ha abierto unas negociaciones con los jueces que estuvieron en contra del DNU 70, lo que dijeron que no es válido el DNU 70, ¿no? Entonces, hay un ataque por tres lados, por Sturzenegger con la reforma, con la Cámara de Diputados, porque está avanzando en dos leyes centrales contra la estructura sindical, y con el de la Secretaría de Trabajo, que quieren dividir la CGT. Es impresionante, la ofensiva que hay es impresionante, ¿no? Entonces, vos fijate, la pregunta de usted que me hacía, no me acuerdo cómo, Nico me hacía sí. la pregunta, creo, ¿no? El movimiento territorial en retroceso. Uh-huh. El movimiento de mujeres, que estuvo muy importante, está en baja en todo el mundo. Bueno, uh-huh. ahora vamos hacia una nueva reunión nacional, ¿no? Uno de los grandes, que seguramente va a haber otra vez miles de personas, pero hay que ver qué sale, porque el movimiento de mujeres, una vez que aprobó o que sacó exitosamente la ley del aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh. se ha quedado sin un centro, no tiene un centro político que los nuclee a todos. Entonces, hay una situación, hay una impasse ahí. El movimiento de las asambleas barriales está estancado, si no es que fueron en retroceso. Entonces, lo único que queda es la posibilidad de activar al movimiento obrero organizado. Ahora, no es como en otras épocas que eso vaya a venir desde abajo, viene desde arriba. Y hay que sí. tener en cuenta una cosa, cuando la CGT solo toca pito, el paro es general. La CGT para, sin que la CGT haga ninguna asamblea, ni vaya a puerta de fama, no hacen nada, tocan pito. O sea, hay una respuesta, porque la gente cuando convoca a la CGT se siente protegida por eso. Claro. Entonces, bueno, yo lo que creo es que para que algo pase tiene que haber una corriente interna dentro de la CGT que impulse estas cosas. Los sí. gremios están, los sindicatos están, pero bueno, uno lo ve fácil teorizando desde acá, ¿no? Hay que estar en el barro para ver cómo se mueven las cosas, ¿no? Eduardo, nuestra compañera Graciela, que la tenemos por teléfono hoy, te quiere hacer una pregunta. Bueno, adelante, Graciela. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto en escucharte. Para mí también. Y yo te escuchaba pintar un panorama de paz de cementerios, jornadas de oración, bueno, todo lo que acabas de describir, pero donde no pasa lo mismo es en el seno de La Libertad Avanza, entre las discusiones entre Arrieta y Lemoine y los mohines y los golpes en la mesa de Caputo frente a Sturzenegger, hay una situación política, de discusión política bastante a los gritos. ¿Eso no hace peligrar estos planes económicos que hasta ahora Milei está llevando adelante, el déficit cero, el empobrecimiento del pueblo? ¿O en eso están todos de acuerdo, digamos? No, yo creo que en eso sí, están todos disciplinados. Yo creo que muchas de las discusiones que tienen son porque Milei armó esa fuerza, suerte de fuerza política que tiene, uh-huh. con lo que encontraba tirado por la casa. Sí. Son toda gente sin experiencia, gente de muy bajo nivel cultural. Sí. Porque si ustedes escuchan a Lemoine, escuchan a esta chica que ahora la expulsaron... Sí, sí. a cualquiera de esos. Es el único que tiene un poco de nivel, porque ha estado, tiene historia política, es ¿cómo se llama el jefe de gabinete? Franco. Franco. Es el único que tiene nivel y muñeca política. Tiene cierto lenguaje. El resto, usted, espere, es un tipo que no tiene cultura, tiene una cultura de barra brava. El propio Milei, que habla tan mal, que insulta, que carajea, que trata de ratas, de ensobrados, o sea, lo que hace es correr cada vez más la frontera hacia la prostitución literaria, digamos, o del lenguaje. Es una cosa brutal, brutal, pero le da sus frutos hasta ahora, ¿no? Le da sus frutos, porque lo que hay que mirar no es tanto si tiene la adhesión del 50, del 40. Él sigue teniendo la adhesión de su núcleo duro, que es el 30% que sacó en primera vuelta. Sí, claro, sí. Ahora, si él repite esa votación el año que viene, duplica su bancada. Ahí está el secreto. Todo lo demás son fuegos artificiales, que en realidad entretienen más que otra cosa, porque en realidad lo que se digan la Lemoine esta con la otra, la que era de la televisión, que se llama la Galeano, ¿a quién le importa? Es un, como diría, ¿cómo es cuando se pelean las mujeres? Bueno, no me acuerdo, pero es un poterío a cielo abierto, digamos, que entretiene. Es propio estar alimentando a los programas de chimento de la televisión, claro, es extraordinario. Claro, no necesitan ningún tipo que arme un librito, ya lo tienen ahí. Claro. Es extraordinario. Mientras eso, tanto, ¿no? Ellos siguen adelante con lo suyo, con lo que quieren imponer. Claro, claro. Yo creo que sí. No creo que sea alguna cosa pensada, ¿no? Sino que sale por la brutalidad de la gente que tienen. Esa es la realidad. Y juntaron gente, no tienen un partido, no tienen una disciplina. No saben comportarse con las normas del Parlamento, por eso se equivocan tantas veces, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo mejor vivir en crisis permanente es la lógica del mileísmo. Sí. Vivir en crisis permanente, que es así. Si uno lo juzga, es distinto lo que pasa en el peronismo o lo que pasa en el PRO, que también hay un lindo gallinero en los dos lados, pero ahí va por los canales tradicionales de la política, de la promiscuidad de la política argentina, ¿no? Pero no llaman la atención, que se hagan zancadillas, ¿no? Lo que llama la atención es esto que es nuevo, que son todo nuevo, y bueno, sirve para distraer realmente, ¿no? Así es. Bien, Eduardo, te agradecemos tu participación, súper claro como siempre. Y bueno, nos encontramos en la próxima columna. Sí, sí, pues cómo no, porque mirá, si esto sigue adelante y parece que sí, van a transformar muchos sectores del país en términos de economía, ¿eh? Van a descentralizar. Ya el centro de lo que era la actividad económica del país, el núcleo de la pampa húmeda, va a quedar diluido entre los centros van a pasar al sur con los hidrocarburíferos y al norte con la minería. Con, ¿no?, la minería, exactamente. Y se va a dar lo que decía Cristina Kirchner, había que desarrollar rápido Vaca Muerta, porque esos dólares iban a impedir el chantaje del agro. Claro. Eso lo decía teóricamente, ahora no hicieron nada para apurar Vaca Muerta, ¿no? La verdad. Uh-huh. Ahora lo que está haciendo con Vaca Muerta lo hace Milei. Claro, ¿no? Así es. Así que, bueno, hay que seguir atentamente todo esto y ver qué repercusión tiene en el movimiento social. Uno tiene a pensar que la cuerda no se puede tirar tanto, que en algún momento se rompe. Sí, que se está tirando mucho. Pero no sabemos en qué momento, ¿no? Así es. Así que, bueno, veremos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Chao, bueno, chao. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.